decido detenerte. No importa dónde, dónde estés, contigo siempre estaré. Bendecido de quererte por este largo camino, contigo siempre estaré. Mi corazón va donde tú vas, me voy contigo, dime pa' dónde. Me siento bien con lo que me das, no necesito nada más. Nada se compara contigo, por ti daría mi vida. Tú eres mi cielo en la tierra, yeah. Sigo bailando contigo, tu luz aclara mis dudas. Sigo soñando contigo, yo bendecido. Siempre estaré bendecido de quererte por este largo camino, contigo siempre estaré. Tú eres la fuerza de mi voz, no soy nada si no estás tú. Siempre entrego todo mi amor, no necesito nada más, oh, oh, oh. Nada se compara contigo, por ti daría mi vida. Tú eres mi cielo en la tierra, yeah. Sigo bailando.